Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenido o bienvenida a Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que mandamos allá donde estés, donde estés escuchándonos, que puede ser en un montón de países diferentes, por radio convencional, la que va por el aire, o por internet también. Pues es un programa que se dedica a buscar músicas de todo el mundo y hacértelas llegar. Por ejemplo, música de esta artista eslovaca. Es una cantante y violinista llamada Miriam Kaiser. Y la hemos oído con una pieza de su primer disco, Color Sounds, la pieza Plamen, que abre el disco, y la vimos con motivo de su participación en el Bratislava World Music Festival, que va a tener lugar entre el 13 y el 16 de septiembre. Ya hemos hablado del festival, hemos mencionado algunos artistas que estarán por allí. También habrá artistas como Adam Ben Ezra, Marko Markovic con su brass band, su banda de metales, El Amir, guitarrista flamenco que llegará desde aquí, desde tierras del centro de España, y muchos artistas locales, artistas eslovacos, porque además de los conciertos va a haber una serie de conciertos, digamos, de los que son como muestra para lanzar artistas y darlos a conocer a la comunidad. En esos conciertos es donde estará englobado el de Miriam Kaiser, que será el sábado día 15 a las 4 de la tarde. El equipo de Mundofonías al completo se trasladará a la capital eslovaca, a Bratislava, para asistir a este festival y a todas estas presentaciones musicales, como por ejemplo también la del grupo que suena a continuación, otra formación también eslovaca que ya ha sonado y ya conocéis aquí en Mundofonías, la Rusin Cendes Orchestra. Pridi do nas vrhom. Pues hemos escuchado la música de este grupo llamado la Rusin Cendes Orchestra desde Eslovaquia, un grupo que tiene uno de sus fundamentos en la cultura de los rutenos, también llamados rusinos, cárpatorrusos o rusniacos, que es una población, una cultura que pertenece lingüísticamente al grupo de las lenguas eslavas orientales, como los rusos, los ucranianos y los bielorrusos. Es decir, se diferencian un poco de los habitantes mayoritarios de los países donde suelen estar establecidos, como en este caso Eslovaquia, pero también en Polonia, Hungría, Serbia, la República Checa o Croacia. Pues bien, este bagaje cultural es el que nos acerca con esta buena manera de expresarse la formación que acabamos de escuchar, Rusin Cendes Orchestra, desde Eslovaquia, también presente en ese World Music Festival Bratislava. Pues justo antes de Rusin Cendes Orchestra va a estar actuando este otro grupo, Pani Chiasu, los señores del tiempo, un grupo inspirado en la estética medieval y que tocan piezas diversas en su disco, como por ejemplo esta, que junta una melodía medieval muy antigua polaca con una pieza compuesta por un gaitero inglés, Paul Martin. La pieza se llama Bogurotsika y está dentro de su disco Selene Sijote, algo así, que quiere decir las orillas del río desoladas. Thank you. Sigues en Mundofonías y estamos repasando la programación del Festival de Músicas del Mundo de Bratislava. Bratislava World Music Festival en Eslovaquia, que tendrá lugar entre el 13 y el 16 de septiembre. Oímos a este trío Pani Chasu con su propuesta basada en la música de gaitas y también en los sonidos medievales. Y vamos a escuchar a otra formación también eslovaca que estará presente en ese World Music Festival de Bratislava y que en este caso utiliza unos curiosos instrumentos similares a esos larguísimos cuernos alpinos, pero en este caso de la zona de los Cárpatos, que se llama, por ejemplo, trombita, palabra que está emparentada, como bien parece, con trompeta, con trompa, etcétera, etcétera. Así es como se llama, por ejemplo, en Eslovaquia, en Polonia, y trembitas, que es como la llaman en Ucrania, a un instrumento similar. Escuchamos a este grupo de trombitas, Trombitashi Stefanikovchi, que nos ofrecen esta pieza, Hacia lo alto de la verde colina. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y hemos oído una pieza de una de esas combinaciones muy fructíferas, la de un músico francés y un músico africano de Mali. El francés es Jean-Philippe Riquiel, que es un pianista y también toca música electrónica, aunque en este caso es principalmente el piano lo que oímos en este disco, y le acompaña Lansiné Kouyaté. Él es un músico de balafón original de Mali, como decíamos, de Kangaba. El disco se abre con esta pieza, además, que se llama Kangaba París, y ellos cuentan en el libreto que conoció Jean-Philippe a Lansiné cuando vino con su hermano Kassebadi Diabaté a grabar unas piezas a su casa. Allí conoció al hermano Lansiné Kouyaté, con el que le unió una relación de amistad que llega hasta actualmente. Dicen además que al acabar de grabar este disco, ellos dos, llegó la muerte de Kassebadi Diabaté. Y también con eso aprovecha Jean-Philippe Riquiel a hablar de varias de las experiencias y de los músicos malienses con los que ha tenido relación. Pero este es el primer disco que firman ellos dos juntos, Jean-Philippe Riquiel y Lansiné Kouyaté. Es un disco producido en Francia por Buda Music. Es una de las novedades discográficas que este estupendo sello francés, que se deja caer bastante y con buenos motivos por Mundofonías, nos ofrecerá para el próximo mes, el mes de octubre. El 12 de octubre se prevé la edición de este disco Kangaba París, como también por esas fechas saldrá el del grupo que vamos a escuchar a continuación, un grupo dedicado al sufí kawali, al canto sufí devocional, propio, originario de tierras de lo que actualmente es Pakistán y el norte de la India, y también llegando incluso a tierras de Afganistán y otros territorios vecinos. Tan es así que de hecho llegan hasta California, que es donde se forma esta banda llamada Fanafiala Sufi Kawali, con su disco Murakaba, que, como decimos, saldrá a la luz el próximo mes de octubre a través del sello francés Vida Music. Yeah. Shakar, mera Ganji Shakar, Ganji Shakar. Pues escuchábamos a este grupo que llega de California, un disco grabado en Malibú, según consta en el libreto del disco. Ya veis que no solo hay surfistas por allí, sino también sufíes cantando estos cantos kawali. Y además, lo curioso de este grupo es que está fenomenal, está muy bien. Se diría que es un grupo que viene de Pakistán o del norte de la India, pero en realidad vienen de allí y sus componentes son principalmente gente de allí, estadounidenses, norteamericanos, que han dedicado muchos años de estudio con los maestros de la música kawali en Pakistán y en otros lugares para dar lugar al arte que nos destilan en esta grabación. Realmente sorprendente, como digo, por este motivo también. El líder del grupo es Tahir Faridi Kawal, aunque su nombre original era Geoffrey Lyons, lo que es la vida. Pues bueno, otro de los discos que saldrá con Buda Music desde Francia, el sello francés, el próximo mes de octubre. Otras de esas novedades interesantes que os anticipamos aquí en Mundofonías. Este disco que nos traía el grupo Fana Fiala. Seguimos con otro estreno, un disco que se lanza a mediados de septiembre, una recopilación de música de Sudán. Música a lo largo de 3 décadas, desde los años 70 hasta los años 90, aunque buena parte de estas últimas grabaciones son ya con los artistas en el exilio, porque Sudán sufrió una guerra civil y un golpe de Estado que hizo que los artistas tuviesen que irse de su país porque eran torturados y asesinados. Así que es una panorámica de un montón de años en la música de Sudán, de ese país, y se llama Two Niles to Sing a Melody, dos Nilos para cantar una melodía, los violines y sintetizadores de Sudán. Vamos a escuchar una grabación de 1975 con la voz de Emad Eldin Yusef. Happy. Oíamos esta pieza Alvarido Ana, quien yo amo, grabada en 1975 y cantada por Emad Eldin Yusef, uno de los artistas que se incorporan en esta recopilación del sello Ostinato, que incluye 16 piezas y un montón de información e entrevistas con algunos de los artistas. Es el disco Two Niles to Sing a Melody. Dos Nilos para cantar una melodía. Y seguimos en África, por el norte del continente. Allí es donde encontró su hogar adoptivo, podríamos decir, un gran músico que nos acaba de dejar, que en realidad es norteamericano, el pianista de jazz Randy Weston, que se instaló en Marruecos, en Marrakech, donde vivió largas temporadas en contacto también con los músicos locales y también en busca de las raíces africanas, del jazz, de la música e incluso de la humanidad, como él mismo relata. Nos ha dejado el pasado día 1 de septiembre, fallecía Randy Weston, y nos vamos a despedir con su música, y concretamente esta pieza que vamos a escuchar se titula Amanecer Africano, African Sunrise. Esto pertenece al último disco que Randy Weston publicó allá por el año 2010, con su African Rhythm Sextet, el disco titulado The Storyteller, el contador de historias, donde se incluye, como digo, este African Sunrise. Con él nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de este rincón de la galaxia. Podéis contactar con nosotros a través de radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonias.com, donde podéis escuchar los programas siempre que queráis, ver los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas, suscribiros a los podcasts, suscribiros al envío de nuestras informaciones por email, nuestros boletines mensuales. En fin, disfrutar locamente, en definitiva, con todas las músicas mundófonas. Os dejamos ya con la música de Randy Weston, con el recuerdo a este gran pianista, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!